Changoleón Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Pues claro que sí me escucho. Y se ve. Porque soy la estrellita. ¡A huevo! Así es. Bueno, buenas noches, señoras y señores. Así empezamos este podcast. Y antes de que Shui los presente, yo les voy a presentar Sergio, Shui, Temo, Ángel, este güey, mi tocayo, Jano y yo. Ah, qué pinche bonita presentación, Adrián. Vamos a presentar a la gente que nos está acompañando esta noche. Mira, qué bonito se voy a decir porque voy a empezar con el buen Jano ahí en los controles. Tengo buenas noches. Buenas noches. Adrián Dorame, buenas noches. Buenas noches. Primis, güey. El que tú dijiste, güey, ¿qué onda? Es tu tocayo. Adrián Dorame, buenas noches. Puta madre. Te estoy presentando para que te presentes bien bonito. Ok, buenas noches, soy yo. Adrián Gabriel, buenas noches. Yo soy el tercer güey. Toño Ramos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí tenemos al Oliver Leonillo, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Oliver y tengo un problema. Ahorita te ayudamos, para eso estamos aquí, Oliver. ¿Venerio o algo así? No, no te preocupes, no te pasa nada. Tenemos a Ángel García, buenas noches. Buenas noches, soy Ángel García y te tengo una solución. Se llama M-Force. Ya sé qué problema es, amor. Tenemos a Temo Guerrero, buenas noches. Buenas noches, un té de mañana y se soluciona el problema. Claro que sí. Tenemos a Sergio, buenas noches. Yo te voy a llevar con una nena que te va a quitar todos esos problemas. Esta solución sí me gustó. Yo sé cuál es tu problema y tengo la solución. Chuy ya está con ustedes. Te voy a resolver que van bien llegando apenas. Hola, buenas noches. Y listo para comenzar este podcast de Changoleón. Quiero escuchar eso. Me van a resolver mi existencia. A ver. Ah, canijo, a ver. Yo sí sé qué problema tiene Oliver. ¿Le van a qué? Le voy a resolver su vida. ¿Cómo? No, pues ahorita lo veremos. Le voy a decir por fin en dónde hay un fantasma en Ciudad Juárez. No, yo pensé que iba a ser una apendectomía o algo así. Toño Breaker. Dime la neta. ¿A poco no sueñas? No me quita el sueño, pero sí sería interesante. Está mejor que un vampiro fronterizo. Hablando de vampiro fronterizo, ¿dónde está el vampiro? ¿Vampiro fronterizo o vampirazo fronterizo? El vampiro, violinista. Vampiro fronterizo que todas las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nylons no las tendrás. ¿What? ¡Y mole! Yo quiero, si ustedes me permiten, empezar con una nueva sección. Ok, otra más. ¿Otra? A huevo. Tú siempre estás en una sección nueva, chaval. Ah, chingados. En vista. Claro. Lánzate. En vista de que las nalgas del pantalón, tengo entendido que la primera emisión no se ha publicado ninguna. Todavía no. ¿Por qué? No sé, pero. Porque ya vamos a meter. Por cierto. Vetaron. Quedaron desnalgados. Te vetaron. Está muy interesante, por cierto, por ahí andar todavía. Sí, puerco. Sí, y pero quiero agradecer a la mano Janosha por haber publicado la tercera emisión de Sin Spoilers, editado, entonces un gran agradecimiento. Ay, ok. Protesto. ¿Sí? Protesto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo quiero tener mi programa. ¿Cómo se va a llamar? Cristo Rodríguez. Ahora va el Temo. No, se va a llamar el Temochas. No, pues, ahora Temochas. La hora Temochas. Bueno, nomás si es... Bueno... De mí salió sin spoiler, el título es sin spoiler, después fue Damas y Caballeros. Ah, cállense el océano. Okay. Después fue Las Nalgas del Pantalón y yo lo dejé el dominio público. Ese título yo lo inventé, déjame decirte. Sí, tiene razón. Ojo, sí, Las Nalgas. Pero este título me gustó tanto, cabrón, que lo voy a registrar. ¿Qué sentiste, wey? Que lo inventaste, sí, tú. Sí, a huevo. Okay. El título de esta nueva sección se llama Textos Mentados. What? Wow. ¿Por qué mentados? ¿Qué consiste? Mentando textos. Exactamente, mentando textos. ¿Por qué? Porque bien puede decir alguna mentada. Ajá. ¿Sí? Mentados también. ¿Por qué? Porque sería muy padre que que tuvieran menta. Y te refrescaran. Exactamente, que te refrescaran. Entonces, okay. Por lo tanto, van a ser totalmente de protesta. Yo quiero hacer una protesta en contra del fútbol nacional. Desde que yo... No, y qué bueno que está Chuy aquí para que nos explique qué pasa. Desde que yo tengo uso de razón, he visto pasar una y otra vez directores técnicos en la selección nacional. Acaba de tocarle una tecla sensible a Chuy. Y lo más ridículo de todo es que Aguirre, que está por entrar, ya había sido director técnico de la selección nacional. Es bueno, sí, no, si yo no digo que sea malo. Yo lo que digo es lo siguiente. México, desde mi punto de vista, lo que necesita es que metan un director técnico y lo dejen trabajar, chingado. Porque el güey ya nomás empieza a perder y lo sacan y que el que sigue. Yo siento, a reserva de la opinión de Chuy, que se necesita que metan un director técnico y que lo dejen un buen rato. O sea, que de plano se vaya al carajo la selección o que la suba. Yo siento que no los dejan chambear. Sí, o sea, ¿para qué contratan a alguien si lo están amenazando con que lo van a correr? O sea, ¿cómo puedes trabajar tranquilo si sabes que te van a correr? Sí. Pero en el caso de este Olaf Eriksson, Olaf Eriksson, lo que pasó es que como que nunca le agarró hablando a los jugadores. O sea, al equipo en sí, o sea, todo jugador tiene como que su área, su especialidad, ¿no? Y Sven Olaf Eriksson nunca aprovechó las especialidades y las habilidades de los jugadores. Uh-huh. Los puso donde él pensó que eran más convenientes, a pesar de que en sus equipos normales estaban en posiciones completamente distintas. Pero entonces, que sí es cierto... Eso lo hizo demasiadas veces. Que, sí. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, a lo mejor lo está haciendo para experimentar, pero ya cuando estás haciendo experimentos en una eliminatoria, pues no manches. Pero mira, o sea, conociendo la historia de la televisión deportiva en México, te voy a decir qué va a pasar en los próximos meses. Ahí te va. Obvio. Va a entrar Aguirre y luego Televisa le va a dar un montón de publicidad de que este es el mejor técnico, este es el bueno, siempre. Nos va a llevar al triunfo, bla, bla, bla. Va a pasar el tiempo, van a perder y se chinga su madre todo. Pero yo lo mismo, ¿cómo dice Serge que cómo puede trabajar alguien con esa presión? Pero, pues, ¿cuál pinche presión? Tú dijeras, sabes que estoy en la más chingona de las empresas. Tendría miedo de que me corrieran, pero pues, da igual de pedorra. No, ¿cómo vas a tener miedo de que te corran? Bueno, esa es tu opinión. Ok, mira, esto fue... El rollo con Aguirre es que, o sea, el güey es muy bueno, o sea, es un excelente director técnico. Lo que pasó en el Mundial del 2002, lo que pasó en el Mundial 2002 fue que literalmente la mitad del equipo se le amotinó. Y como la mitad del equipo se le amotinó, pues los directivos, que eso sí hizo una bola de gente de bajo cerebro, lo corrieron, así nomás. Pero pues obviamente todo director técnico que le han tocado, que han tratado de conseguir desde entonces, pues no les ha salido. Mira, a mí en lo personal, el único director técnico que yo con el cual yo estoy el 100% de acuerdo que lo hayan mandado la chingada es Hugo Sánchez, ¿no? O sea, nada más, güey. Sí. De ahí para allá todos es otro cantar. Pero bueno. ¿Bora qué tal? Ya, quiero cortar la sección, bueno, Cuauhtémoc, por favor. ¿Bora fue bueno? Ok, señor, hasta fue la sección. ¿Y Bora? Textos mentados. Bora. Texto, ya. ¿Y tú qué opinas, Chuy? A otros mentados, por favor. Ah, ahorita hablamos de eso. Güey, no mames. Chuy, ya estamos hablando. ¿De qué vas a hablar, Chuy? Ya, Es que como le tocamos una tecla muy sensible, pues está calmando tantito para que no se excite demasiado. No quise decir nota sensible. Los escuché, ahorita voy a opinar. Así de sencillo. ¿Vas a empinar? Chuy, no, Chuy es como un caballero del zodiaco, güey. Necesita que le pongan unos 5 putazos y luego se levanta. Dice, ahora sí te va a partir la madre. Y ya saca su poder máximo. Y luego se quita la armadura y tiene un poder bien joto, ¿no? Sí, man. Sí. Tiene que elevar su cosmo. Tiene que elevar su cosmo, sí. Es un tío común. Se le tiene que elevar el cosmos. Ajá. Con tu cara y las teclas sensibles. Sí, man. Bueno, niños, les anuncio que el podcast Changoleón está nominado para los Iberoamérica Podcast Award. Y bravo. Y ni sabíamos que existía una premiación para podcast. Así es. ¿Cómo te diste cuenta, Sergio? ¿Cómo se dieron cuenta? A ver. Por Google. No, les voy a mandar un saludo a mis amigos los comiquicos que estaba escuchando su programa y que ellos lo mencionaron. Entonces, pues fui, me metí al sitio web y lo and behold, ahí estábamos. Estamos en 2 categorías, entonces ahí les pedimos por favor que vayan y voten por nosotros en la categoría de cine y televisión y también en la categoría de mejor podcast de juegos y pasatiempos. Está divertido, a base de todas esas listas que están ahí de podcast, me ha tocado escuchar muy buenos podcasts, muy muy interesantes, muy suaves. Así es. A ver. Perdón, sí es cierto, pero ¿por qué no entramos en la categoría de deportes? Porque solo son 2 minutos. Es rápido. No, son como 4 minutos a lo mucho y pues el podcast es de cómics. Okay, adelante vamos a decir 4 minutos. De cómics y de anime y de manga y de lo que sea, de todo lo y demás. Y fútbol. Qué bueno. Además es comentado aquí nos lleve a estar nominados, ¿no? Pues muchas así gracias, es ahí estaremos pendientes. Y yo quiero decirles que ahí como tal y como lo dejé en los comentarios, voy a hacer una serie de challenges para invitar a la gente a que vote por nosotros. Hasta el momento ahorita que estamos grabando hay 83 votos para el podcast. de Chango León en cine y televisión. Si llega al 100, voy a darle una vuelta a la cuadra de la casa de Serge. Y yo corriendo. Me comprometo a seguir a adorarme con la cámara para que lo vean. Ajá. Y lo van a hacer a las 2 de la mañana, ¿eh? No, que ahorita en Ciudad Juárez es ahora hacer eso. Está cabrón. No, no, no. Y para que sea más interesante, le vamos a soltar correteándolo a Pancho. A Pancho. En celo. Ajá. Wow. No, no. Una llamada al 06 garantiza el ejército atrás de ellos. Ajá. Y luego aparte, me voy a amarrar 2 chuletas en los calzones porque... Porque te correte, Pancho Machín. El hecho de que estemos ahí significa lo siguiente. Ajá. Cuando tu mamá te dijo, esas pendejadas no te van a hacer llegar a ningún lado, se equivocó. Se equivocó. Así es. Bueno, y a los 200, votos, ahora sí me voy a comer 15 flanes. Ahora sí 15. Oye, yo quiero mencionar, en las categorías no, tenemos en la categoría de mejor podcast de cine y televisión, tenemos el podcast de Logan. Tenemos Esquiva Esto, Comic Geek Podcast, Café Log, Cinemanet, 00 Podcast, un podcast de cine, los podcasts de Radio Cine, Chango León, La Finestra Indiscreta, Cadena Ser, El Cine en la Ser, Churros y Palomitas, Podcinema o TV Podcast, 100 de Cine Podcast, esa es una en una de las categorías. Creo... En otra categoría que es mejor podcast de juegos y pasatiempos, me voy más rapidito, tenemos el podcast de Olayo Rubio que ya hace mucho que no existe, no sé por qué. No ha salido la cuarta temporada hasta ahorita. No, o sea, no sé por qué. Fíjate que yo siento que las nominaciones anteriores faltó Hablemos de Cine. Que esté muy a la altura de... Es que, ¿sabes qué? No sé la historia detrás de los Iberoamérica Podcast Award, pero creo que alguien hubo como sugerencias, ¿no? Entonces, okay. Han de haber incluido los que fueron sugeridos. ¿Cómo los sugirieron? Bueno, mira, mejor podcast de juegos y pasatiempos, el podcast de Olayo Rubio, Chistes en Español, Mar de Sentimientos, dice aquí, Pin Podcast, el podcast de Logan, Almóndigas y Cocretas. Uh-huh. Necesito un arma, puras habladas, en caso de que el mundo se desintegre. Muy chido podcast, por cierto. ¿Cómo puedes escuchar esto? Dixo, Fernanda Tapia, un saludo a Fernanda, también tiene un podcast muy suave. Tiene La Charamusca, que es de Omar Mann, productor de Los Comiquicos. El Blog y Podio, Extra Radio, Humor de Madrugada, En Riguroso Diferido, El Rincón de Laura. Un saludo a Laura y a sus lauritos. Zapping, Milenio 3, Iker Jiménez. Bit Radio Podcast, Dime Tú, Cita con la Noche Podcast y Pataca Minuta. Y una bola de podcast más, es buen momento para meterse a este lugar y experimentar escuchando otros podcasts que están muy padres. Así es, entonces se vale tener sueños guajiros y sueños janosos. No, pues qué bueno, digo, con el hecho de que estemos ahí está bien, ¿no crees? No es un breaker porque no te cambió el no te he cambiado el tema. Estoy diciendo, te estoy afirmando que qué chido que estamos ahí. Sí, si no, pregúntale a la gente. Pero yo te dije, espérate, Shui, déjame hablar. Hay que preguntarle a la gente si lo considera un break. Vamos a empezar ahora que... Porque no te estoy cambiando el tema. Tú decías que te estaba cambiando el tema. No, estoy diciendo que qué chido. Chingada madre, vamos a preguntarle a la gente. A ver, ¿qué chingados quieres? Quiero preguntarle a la gente si hay Shui Break. Si a ustedes les gustan los Shui Breakers o no, por favor, dejen los comentarios. Si les gustan los Chui Breakers o no. Desde mi punto de vista, un Chui Breaker es cuando yo estoy hablando de un tema y tú interrumpes, para empezar, interrumpes hablando al mismo tiempo que yo. O sea, haces que yo me quede callando. Pues sí, puedes levantar la mano y decir y esperar a que yo termine de decir mi comentario. Y no solo eso, además de eso, agregas algo a mi comentario, que mi comentario estaba bien chingón, pero ya así como que le metiste de tu cosecha, entonces ya no siento que es mío propio, siento que es una violación a mi comentario. Y aparte, te vas por otro lado, eso es un Chui Breaker. Entonces a la gente le preguntamos que dejen los comentarios si le gustan los Chui Breakers o no, es lo que estábamos preguntando. Este fue el momento de revelaciones del corazón. De hecho ya se está registrando en la Academia de la Lengua. La expresión, Chuy, la Academia de la Lengua ya está por ahí buscándose que se quede registrado el Chui Breaker. Chuy, ¿ya se te encendió el cosmos? No, oye, no. Que salga Chui Breaker en el diccionario siempre y cuando venga una foto de Chuy a un lado de la palabra Chui Breaker. Qué mentada de madre sería, ¿no? Bueno, y si se fijan, me cambiaron de tema. Algo. Yo quería decir, espérame, ¿me esperas tantito? Yo quería decir que tengo un sueño, Guajiro, que es el de que lleguemos a los 400 votos. Entonces, si llegan a tener los 400 votos, voy a tomar en cuenta 3 challenges propuestos por el staff de Chango León para hacer en vivo estilo Jackass. Entonces, para que la gente siga posteando los votos, a ver si llegamos a los 400. Si no, nomás hasta los 200 y los flanes y se chingó. Dude, anything, lo que sea. No, yo voy a... Propongan, pero yo... Sin rodilleras. Perdón. A los 400, a los 500, un round afuera. Un stunt. Yo propongo, Oliver, que te lleves a Adrián a una onda paranormal. No mames, güey. No, no, petará. Ahí está. ¡No! Y que salga en el programa de Bane. No, porque soy bien miedoso. Ok, además, sí. No, llegamos a los... Ya lo bajo un poquito, ¿qué? Okay. A los 300. 250. 250. Si llegamos a los 250, me llevo a Dorame al Panteón San Rafael. Ay, güey. Hasta amanecerla. Es que usted no sabe lo miedoso que es mi tocayo. Ajá. ¿Cuántos votos tiene ese 729? ¿O cómo se llama ese podcast? Mira, el podcast se llama En caso de que el mundo se desintegre, tiene ahorita 729 votos. O sea, el 60% de los votos de la categoría de mejor podcast de juegos y pasatiempos. O sea que tenemos que llegar a los 800 para que sea un mega récord. No, es que, miren, en sí yo no busco que quedemos en primer lugar. Está bien cabrón porque hay personas que tienen unos podcasts que tienen más popularidad que nosotros. Entonces, simplemente tener una marca decente, buena, o sea, más allá de los dos o tres votos que tienen otros podcasts. Simplemente que nos hayan nominado, oye, pues que nos tomen en cuenta ya. Ajá. Les quiero confesar algo, creo que acabo de descubrir quién es el creador de esta página. ¿Quién? DJ Son Gohan. ¡Ah! No es cierto, estoy bromeando. Feliz primero de abril. Un saludo a DJ Son Gohan. Está allá. Un saludo a DJ Son Gohan que está allá. Y por si no lo sabían ustedes, no está donde ustedes creen. Está allá, anda por el Ejército Nacional. Allá donde los precios bajos están en el sonido. ¿Lo cambiaron al Ejército Nacional? Chale. Bueno, chale pues. Hablemos de cómics. Vámonos de cómics para variar. A ver qué tenemos para ahí. Mira, aquí en la webcam tengo un libro que no es un cómic, pero está basado en un cómic. Es el Companion Film. De hecho, no está basado en un cómic, está basado en una película. En el micrófono, por favor. Nomás dilo el micrófono. Está basado en una película basada en un cómic. Sí, bueno, es de Watchmen. Son las fotografías de la película de Watchmen. Muy bonito diseño. Se llama The Film Companion Watchmen. Y trae muchas explicaciones sobre la película y sobre el cómic. Y los diseños, los clásicos diseños de los personajes. Y de cómo lo hicieron y cómo fueron imaginándose todo. Vale, está padre. ¿Cuándo lo conseguiste, Search? Esta semana hay uno que trae fotografías que se tomaron de los personajes durante la película, uh-huh. Pero cuesta un chorro de dinero, así que nomás lo vi de lejito, está muy bonito. Estaba completo este, ¿no? Como este está muy se completo. Puede notar. Sí, sí. Se llama The Film Companion Watchmen. Aquí van a sacar un cómic aquí en Juárez que se llama El Watchmen. El Guachito. Watchmen. El Guachito. Oye, pues nomás era recomendarles ese librito, que, y ahorita que está de moda Watchmen, ya el rato que se acabe la popularidad de Watchmen, estoy leyendo otro trade paperback de Superman que se llama Superman Birthright, que se llama El origen del hombre de acero, por Mark Waid, Lenin Francis Yu y Gary Alan Gilliano, algo así. Y fíjate que está bien cura porque lo lees y es como una obvia continuación a lo que seguiría después de la serie de Smallville. Órale. Entonces, otra vez se remastica el origen de Superman, se rediseña la cultura kryptoniana y se vuelve a reexplorar el origen de Superman. Como vaca. Y te presentan a un Superman joven, o sea, después de Smallville, en transición a ser Clark Kent, que trabaja en el Diario del Planeta. Y es como de ser un joven que anda recorriendo el mundo, viviendo aventuras y escribiendo artículos para convertirse en un profesionista. Tiene que, junto con sus padres, planea su personalidad de Clark Kent. Ajá. Además de pensar cómo va a ser Superman, cómo se va a presentar ante el mundo. Sí. Pues ya ahora sí que cómo se logra disfrazar de Clark Kent para pasar desapercibido, para parecer como un ser humano en la sociedad de los seres humanos. Órale, fíjate. Y sale un Lex Luthor pelón que viene, que también vivió en Smallville, es que es obviamente como una continuación de la serie de televisión de Smallville. Imagínate, Sergio, cuando pasen los años y que tú tengas que hacer el origen del príncipe Ampollita. Y que lo tengas que recolectar una y otra vez. Pues solo si llegamos a 60 años del príncipe Ampollita o algo así. Ajá. Mande. O sea, es un cómic para ver. O sea, es un cómic donde los padres y Clark se ponen de acuerdo en, ok, para que no sepan que eras tú, ponte unos lentes y date un chorrito en la frente. Andale. Eso los va a despistar bastante. Pero ¿sabes lo que está curioso de la explicación de los lentes? Que Clark tiene unos ojos, un azul muy intenso. Entonces, cuando es Superman, pues la gente lo ve con esa intensidad que tienen los ojos. Y los lentes que trae puestos hacen que el color sea un poco más bajo. Y la gente en realidad no nota el color intenso de sus ojos. Y por eso. Oye, ¿no te has dado cuenta que la gente que tiene el color muy, muy claro de ojos siempre resalta mucho sus ojos? Sí. Y solamente se vuelve un rasgo definitivo en su cara. En cambio, se ponen los lentes. En el micrófono, por favor. Ponen los lentes y que se le vean menos, pues obviamente lo reconocen de otra manera. Lo que nunca se esperaron los doctores de Superman es que un día la ciencia iba a descubrir que todas aquellas personas de colores claros eran genéticamente más débiles que los de color oscuro. Y luego ahora viene una explicación. Ya, bueno, ya sabemos que Superman utiliza su... El cuerpo de Superman recibe la energía solar y la amplifica como una batería, ¿no? Y la tiene guardada, la guarda con una batería. Y pues te dicen que el sol rojo de Krypton hacía que el genéticamente, y como era una luz más apagada, aprovechara toda esa luz roja de ese sol rojo. Entonces cuando llega a la Tierra, que es un sol amarillo, anaranjado, amarillo, no, pero... ahorita voy a más homo. Pues, bueno, entre unas horas. Amarillo. Entonces esa genética hace que con más fuerza y luego esta luz tan intensa que sea más concentrada en el cuerpo, y eso es lo que le da sus poderes a Superman. Ah, okay. Sí. Fíjate, hablando de los poderes, hay algo muy interesante que sacaron en la serie de Smallville, y perdón que cambie un poquito de tema. Si ves el poder que tiene los rayos de calor. Sí. ¿Sabes cómo los descubre según la serie de Smallville? ¿Cómo? Cuando está excitado. Es cuando... Y... Sí, que de repente está viendo a Lana y de repente... ¡Ah, chiquita! ¡Ah, caray! Le prende las pompas. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? Esa es la teoría que le dieron para que él pudiera usar sus poderes. Fíjate que me empecé a acordar de un... Había un cómic que era una revista de Penthouse Comics... Que salió hace algunos años, a principios de los 90s, y venían sus series eróticas, pero en cómics. Pero venía, en uno de esos números, lo voy a buscar, venía un artículo de cómo sería posible que Superman tuviera descendencia. Porque si intentara tener hijos con esta Luisa Lane, sería imposible porque es super esperma, ¿no? Entonces el super esperma la mataría, saldría hacia afuera. ¿Se acuerdan de la película de Scary Movie? ¿Cómo termina la chava en el techo? Ándale, algo así. Ahora imagínatelo, pero sin que termine en el techo y partida a la mitad. Sí. Tendría que hacerlo así. Ok. Ok, es que ya me concentró aquí Chuy. Pero bueno, Chuy Breaker. Y este fue silencio. Espérate, que estoy juntando a fuera del podcast y fuera de los micrófonos. Sigue el Chuy Breaker. Le diste la madre al podcast. Bueno, total que luego se dice, no, bueno, la única manera que alguien que... ¿Quién podría cargar un producto de Superman? Pues sería su prima, ¿no? Que es... ¡Pero es su prima! ¡Oh, my God! Bueno. ¡La prima se la rima! Sí, pues sí, la prima se la rima. Pero bueno, según los norteamericanos no se la rima, ¿verdad? ¿Quiere preguntarle a los Amish? A los Amish. Bueno, en este artículo no. Aunque okay, moralmente no es posible. Okay. Entonces, primero habría que ver qué tal está la prima, ¿no? Finalmente, oye, hey, super chica. Okay, perfecto. Chica. ¿Super chica o Power Girl? Cualquiera de dos. Sí. Bueno, para terminar rápido, el único que podría cargar su propio producto sería Superman. Entonces, tendría que ser un superhombre embarazado. Sería como el... ¿Te imagínatelo? Caballito de mar. ¿Eh? Ah, sí. Oye, fíjate, estaba viendo... O sea, metiéndose su propio producto. Pero, o sea, no, pues es Superman. Si se lo quieren imaginar, ya lo vimos. Ya hay un chorro de Supermanes por todos lados. Oye, qué chido, estaba viendo los créditos. Superman, me estoy chutando los Superman créditos. Prime, está los Superman de otras dimensiones paralelas. O sea, qué pedo, güey. No, está chutándome los créditos. Aquí está viendo que eso es la historia de Smart Wade, el que hizo con Alex Ross. Ahorita lo que había preguntado ya en el mega hitazo Kingdom Come. No sé si tuvieron alguna chance de leerlo, está muy bueno. ¿Sí? Pues con todo el bate de Alex Ross en cuatro números, se ganó Eisner a lo menso, estuvo muy chido. ¿Sabes que cuando empecé a coleccionar cómics que me iba al paso en bicicleta y buscaba en los 7-Eleven cómics? Ah, qué tiempo, sí. Me acuerdo que de la compañía, no me acuerdo si era Now Comics, probablemente era Now Comics, había una serie de cómics de Terminator. y estaban, los ojeaba y me quedaba impresionado del trabajo. Decía, wow, qué suave. Pero yo no tenía dinero para comprarlos porque los cómics de Now Comics tenían mucha calidad y costaban de $3 para arriba. Y ahora me vengo enterando que esos cómics de Terminero fueron la primer... Fue el primer trabajo profesional, el cómic del arroz. Así es. Así es. Las gráficas. Entonces busquen con el señor Torres los cómics de Terminator y ahí van a venir. Creo que es Burning Earth. Sí. Ajá. Fíjate, hablando de Terminator, después el que adquirió la licencia fue Dark Horse, no sé si te acuerdas. Sí. Que sacaron esos y algunos crossovers. Ah, no, es que también, bueno, ya que estamos con Dark Horse, ya agarra la de Terminator, pero también empieza a publicar los cómics de Alien, de Predator. Ajá, ¿sí? Y de Alien contra Predator. Que la primer miniserie de Alien contra Predator estaba... ¿Cuál era Se nomás llamaba, creo, Alien contra Predator. Y estaba, pero fenomenal. Sí, fíjate que, bueno, hablando de Alien Predator, hay mucha tela de donde cortar, pero me acuerdo mucho de uno que se llamaba en español Asilo de Pesadilla. ¿No te acuerdas de ese? No me acuerdo si la he leído. Creo que, no sé si era ese, o había otro que no me acuerdo el nombre, donde por primera vez en un crossover de Alien Predator veo a la Teniente Ripley. Que sale sale en el dibujo del último. Ajá. Es creo que una de dos partes. Es una pareja que... En una nave que choca, solo quedan dos sobrevivientes. Y los recoge el ejército. El ejército espacial. Entonces ahí dentro de la nave hay un general que tiene una reina alien abajo. La tiene congelada. Ajá. Entonces lo que él quiere hacer es hacer un ejército de aliens comandados por él. Desgraciadamente no le va bien. Se le ponen en contra, los matan. ¿No son los aliens que salen con números verdes en la cabeza? Sí, okay. Sí, estaba vestido acá como era un marino, de hecho. Sí. Y me acuerdo que al último, ya cuando pues logra matar a algunos, llega una persona, se oye la voz de alguien que dice, no, pues no van a poder con ellos. Y ya cuando ves al siguiente panel, ves en la Teniente Ripley con el rifle, con el lanzallamas y armada hasta los dientes, ya para empezar la matanza. Ahí es donde da fin el cómic. Y vamos a decir, Miguel, ¿qué onda, Mike? Hola. ¿Quién se murió en el cómic? El comandante Watson. Entonces, no lo conociste, nunca lo conociste, Mike. No, estaba chido, es la única, ¿sí?, donde ves a Ripley. Ahí. Qué curioso, me acuerdo que también hubo una miniserie de Alien, donde derivan de la fisiología del Alien, derivan una bebida, una droga. Ajá. Para los seres humanos. Sí. Así es. Es que mucha tela de Red Bull. Fíjate, todos los que he leído de Alien contra Predator, hay uno que me dio, sinceramente me dio mucha flojera leerlo porque hasta se me hacía muy pesada la lectura. Que era creo que ya sé cuál vas a decir. Deadliest of the Species o la más mortal de las especies. ¿Quién lo escribía? Grant Morrison, ¿verdad? No, ¿cómo se llamaba? Lo escribió el güey que escribía para X-Men, Chris Claremont. Chris Claremont, sí. Y a mí también me dio mucha hueva. Hasta el dibujo tenía algo. Era una historia muy extraña. Por ejemplo, ahí se daban, las mujeres se llamaban, había una especie de mujeres que eran las esposas trophy wives. Ajá. Que eran como que eran una mujer perfecta para cierta gente de cierto estatus dentro de las colonias de las naves del espacio. Estaba muy extraño, estaba muy... Yo también lo empecé a leer y lo dejé leer como en el tercer número, me dio mucha hueva. Completé la... Pero lo compré precisamente porque estaba escrito por Chris Claremont y yo le tenía mucha fe. Las portadas están bien, están muy raras dibujadas las portadas, muy extrañas. Pues sí. También hay otra de Aliens contra Predator que no tiene nombre, donde se deriva parte de la película de Aliens contra Predator, donde se supone que llegan los depredadores a un mundo que está acá apenas habitándose y empiezan a sueltan a la reina alien ahí para que ya empiecen los aliens, ya para que empiecen los Predators a matar, que es su diversión, cazar, matar. Entonces ya después de eso solo queda una sobreviviente que es de origen japonesa que pues le salva la vida a un Predator. De hecho, le deja una marca en la frente, no en el cachete. Sí. Y ya es cuando llegan los Predators, se la llevan. Ya cuando le ven la señal que tiene y listo. Y esta chava sale en otra miniserie que se llama... Creo que Alien contra Predator Eterno o Duelo. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Acabas de escribir la primera serie de Alien contra Predator de la que estaba hablando yo. Y yo la que conseguí fue las de Beat. La bronca es que las sacaron así sin un orden. Solo las sacaron nada más. Esa fue la primerita que hubo yo. Que yo recuerde de Alien contra Predator. No sé si hay más, hay que nos diga la gente. No, hay un chorro. Ahí va a haber más. O el Cacha, ahí que investiguen y para hablar después bien de estos, ¿no? Así es. Ok, pues. ¿Algo más? ¿Qué más? Pues Tepotechuy, señores, ahora sí. No, queríamos proponer que Deporte Chuy fuera hasta el último. ¡Deporte Chuy! 2 minutos de fútbol con su buen amigo, sí, Chuy Astorga. íbamos a proponer, y yo le dije a Shui, que si podíamos poner Deporte Shui hasta el último para que se dejara, que se dejara Deporte Shui hasta el último, y que fuera así un buen cachote, o sea, para que... el interés del público llegar hasta el final del podcast. Ajá, así es. Bueno, no quiere. Tiene una ventaja con eso. Lo intentamos y no quiso, está bien, hay que respetar su decisión. Si, si hacemos eso, quizás también nos pueden nominar para deportes. O sea, bueno, pensándolo en ese aspecto. No. No, pero es que estuvimos haciendo un estudio de mercado y estuvimos haciendo un estudio de mercado y descubrimos que la gente quiere Deporte Chuy al final del podcast. No, mira. No, estuvimos haciendo un estudio de mercado, Chuy. No lo sé. ¿De cuál mercado? ¿Mercado Juárez? ¿Mercado Gonzalo? No, el mercado del internet. ¿Qué opinas tú de eso, Chuy? ¿Del fin de que no? Pues hay que leer, pues que todo. Bueno, la mitad decía que al final y la otra mitad decía que no existiera, así que velo por el lado bueno. El internet no te quiere, pero bueno. Oye, hay que hacer una sección ahorita para que nos nominen en todas las secciones de la votación. ¿Cuál es? Así que hay que empezar con la sección euro. Pues como que se decide, ¿no? Ya de una vez. Ya, se la pican. Gana. Con razón no estamos nominados. No, se pican el trasero. Dale pues, Shui, ya. Mejor, el premio al desmadroso es Changoleón Podcast. No, sí, no, eso nos lo llevamos, pero que sí de calle. Nadie nos gana en esa categoría. Bueno, conocedor pocas palabras. Bueno, Shui, ¿qué nos tienes hoy, Shui, acá en deportes? Bueno, pues vamos a empezar rápido con esto. Quitan esto, ¿no? Como que le quitas el volumencito a esa madre. Es mi vocecita, pero no. Está okay. muy europea. Ok, Chuy, pasamos a la polémica. Yo por primera vez confieso que es la primera vez en mi vida que me he chutado un partido de fútbol completo, de principio a fin. Sí, el miércoles, el partido de México contra Honduras. En casa de Chuy, Bueno, Chuy, porque estabas en casa de Chuy, ¿no? Sí, pues claro. Sí. Oye, pues era eso ver la telenovela de Telemundo, pero no. A lo mejor eso va a cambiar tu vida, cabrón. No, fíjate, sí, no. La verdad es que no. Mínimo te vas a acercar un poquito más al fútbol. Gabriel, qué mala onda que el primer partido de tu vida fue el partido más patético de México. No, creo que ha habido más patéticos, la verdad. Sí, ¿cuál? A ver. Un chingo. Cuando México perdió contra San Vicente, Adres. Contra Trinidad y Tobago. Híjole, no. Oye, pero es que si vas a perder, pierde con estilo. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Pues, desgraciadamente, este miércoles en San Pedro Sula, allá en Honduras, se juega la tercera fecha del eliminatorio mundialista para Sudáfrica 2010. Juega la selección contra Honduras. Desgraciadamente, pierden 3-1. Y al otro día, jueves, se anuncia la salida de Sven Gunnar Nixon como técnico nacional. No se tardaron nada. Desgraciadamente, Nas dice. Esto de la Torre, el comisionado de selecciones nacionales, que ya está relevado al cargo, solo sacan a Sven Goran Nixon solito, de ahí ponen a Décimo Mayor a un lado de él, no me acuerdo quién más ponen a un lado de él, y el señor solo con la cara de vergüenza llega y se disculpa, y se no tenía palabras que decir, desgraciadamente no le salieron las cosas como fue, y se fue. Oye, quita esa madre, ¿no? Sí, es que están poniendo el Scatman ahorita en plena sección. Así se sintió el partido, Chuy. Entonces, desgraciadamente decían, bueno, ahí entró el pánico, ¿no? Se hace la rueda de prensa y Adolfo Díaz de Milenio Noticias le pregunta a Décimo María, el presidente de la federación, que si iban a cumplir lo que prometieron, que si en caso de que Sanas venga a Nixon por los malos resultados, al momento de que renunciaba, pues ellos por ética profesional, como lo hizo Justino Compeán, al no tener los resultados, iba a renunciar a su cargo. Entonces los señores dijeron, no, pues tenemos que seguir con esto, no podemos quedar de fracasos, así es que no renunciaron. Ahí empieza la polémica y viene el segundo problema, ¿quién va a entrar al relevo? Y curiosamente entra Javier Aguirre. Después de una negociación algo larga, ver el tema económico, entra las coincidencias. Por ejemplo, Javier Aguirre entra al relevo de Enrique Mes de Enrique Mes en el 2001, cuando iba muy mal la selección, y justamente habían perdido un día miércoles del 2001 contra Honduras. Wow. Y justamente habían perdido 3-1 contra Honduras. Ni Nostradamus lo hubiera dicho mejor. Sí, entonces ya Javier Aguirre hizo pública declaración de que tenía términos y condiciones, ¿no? Por ejemplo, decía que iba a tener control absoluto de la selección, no directivo, no nada. Entra Nacho Ambriz como encargado de selecciones menores, sub-17, sub-20, sub-21, femenil. Iba a decidir dónde y cuándo se iban a hacer los partidos de la selección nacional, que es lo más importante, o sea, mandar al carajo el contrato que tienen con la empresa estadounidense, en vez de irse a jugar a Phoenix, a Los Ángeles, a Houston, no, es jugar en México y en Europa, se acabó, con rivales de nivel. Ahora sí, pues en vez de estar jugando con la selección B de Salvador o la tercera selección de Guatemala, pues ya ahora sí va pues ir a Sudamérica a jugar contra cualquier equipo de la Conmebol, o a Europa, está bien. Cobró más que Erickson estaba percibiendo más o menos como unos $534,000 por juego, de lo que ganaba como que $1,300,000 por mes, es lo que estaba cobrando desde Gran Erickson. Político. Pobre de nuestro México. Tan cerca de Erickson y tan lejos de del Mundial. Entonces, también pidió parte de la cláusula que el contrato que tuviera fuera válido hasta el Mundial del 2014, en caso de que se lo dieran. ¿Y se acaba el Mundo del 2012? Y la federación dijo que sí, que no había problema. Entonces ya todos quedaron así como que, bueno, pues... ¿Y su paleta de limón? ¿Qué rollo? Sí. No, pues, estuvo bien. ¿Vieron todo? Sí. Y hubo otro problema ayer. En Radio Fórmula entrevistaron a José Ramón Fernández. Ese es el problema. Y vino lo canijo. Entonces, el chiste es de que uno de los que tuvieron que ver fuertemente con lo de la negociación con Javier Aguirre fue Jesús Martínez, el presidente del Pachuca. Digas, pues no, pues ¿qué pitos toca aquí Jesús Martínez? Pues sí, muchos. La presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, nada más. Ahí entra la... Dicen el pulpo. Entra la Federación Mexicana de Fútbol. Eso dice José Ramón que es por un acuerdo mutuo con Televisa. Otra cosa que también quiere hacer en el caso de no quedar ahí en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, Jesús Martínez quiere tener su campaña política, porque también está lanzando a hacer una carrera política. Y tocar más pitos. Bastantes. Entonces Televisa lo que va a hacer, no está ya Decio de María en la presidencia, al frente de la Femex Food, quiere poner otro de los suyos a cargo de la federación. Otro Televisa, como ellos eran también gente de Televisa. Va a ganar la elección, fíjate. Lo más que... Los mexicanos sí somos, güey. O sea, el vato de la Comisión Nacional de Deporte de Plano fue una papa. Y por eso el vato se merece. Que le acerques el micrófono. Entonces, sí, desgraciadamente el José Ramón dijo eso. Y justamente cuando están entrevistando a un compañero de ESPN Deportes, dice... pusieron en altavoz a Jesús Martínez y le dice, oye, ¿qué opinas de lo que dijo José Ramón Fernández acerca de esto? Ay, entonces como no tiene su carácter fuerte de Jesús Martínez, lo calificó de mentiroso, de complotista. No, le hasta lo insultó, y ahí tenía José Ramón Fernández. Le insultó ya también a su mamacita. A todo lo insultó. Entonces ahí está la está la fuerza y... Hasta Chuy insultó sin querer, mira. Entonces ese es el tema ahorita con la federación. Es un embrollo muy gacho, ojalá que salga avante. Tiene bastantes compromisos de la selección. En junio vuelve la eliminatoria mundialista, van a El Salvador, entonces otra vez a Centroamérica. Tienen Copa Oro y ya esperemos que todo salga bien, yo por el bien de la selección. Rui, explica tú el riesgo en el que está la selección de no ir al mundial por primera vez desde Italia 91. No, Estados Unidos 94. ¿De quién? Pues el caso Cachirules, ¿no? Ya tan mentado. ¿Cuál es la posibilidad de que no vaya ahorita en este momento? No, ¿qué tiene que perder o qué tiene que pasar? Tendría que perder como unos 4 de los 7 juegos que le quedan. ¿Posible? ¿Sí? ¿Quién sabe? No, se puede. Es poco posible, porque al menos la mitad de esos juegos son en casa. Sí, no, y aparte ya se sabe que Centroamérica odian a México. Por ejemplo, cuando se toca el himno nacional en Honduras, los abuchearon, les tiraron de cosas. Creo que hasta le bajaron el volumen al himno allá en San Pedro Sula. No, le chiflaron. ¿Por qué será, Rick, que cuando viene Estados Unidos a jugar a México, todo el mundo odia a Estados Unidos? Ah, pues eso exactamente ya es clásico. Lo mismo, pero México en Centroamérica. Entonces, Chuy, una pregunta rápido. Ándale. ¿Ya se te encendió el Cosmos? Todavía no. 10, 9, edición 7, 6, 5. Oye, estos son puros pinches breakers. Entonces, bueno, ahí va. Sigan votando, por vamos favor. Ahí con el problema mayor. ¿Qué va a pasar si la selección no califica al mundial? Bueno, pues ya no van a entrar los derechos de pago de por parte de patrocinadores deportivos, Coca-Cola, Telmex, Adidas, no van a entrar los derechos de televisión, no van a entrar los derechos de radio, de publicidad, que es bastante dinero, o sea, estamos hablando de casi 200, 300 millones de dólares en todo el proceso mundialista. ¿Se colapsa la economía? O sea, de la Federación Mexicana sí. A jugar lo que falta. Así es que ojalá que vengan cosas buenas, yo espero. Que tuvieron que ir y ¿cómo se dice? Con dárselas a Aguirre, pues porque él es el único director técnico mexicano que es europeo y que no, ya, y aparte muchos no se quisieron echar el paquete de la selección, pero ya. No, muchos quisieron meterlo por lo mismo. Esperemos que tenga buen término esto. Ahora sí, pues. Esperemos que sí. Bueno. Esperemos que sí. Y en más, pues ahora sí, señores, véngase. Vámonos. Esto fue Deporte Chuy. Vamos a una pausa, Search. Entonces, ándale pues, ahí volvemos ahorita. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. Radioexceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto. Regresamos con el podcast changoleon.com. Así es, y a mí me gusta hablar despacito, hablar poco a poco y con pausas de vez en cuando para rellenar tiempo. Así es. Y ahora vamos a hablar de Dragon Ball, la película. Al menos la que se pasó por internet, que se liqueó. Y vamos a pasarle los comentarios a mi tocayo. Viene. Bueno, señores, pues sí, ya me la chuté en internet. En una, pues uno de esos, mega upload, ahí donde puedes subir videos. No los puedes descargar, pero los puedes subir y verlos ahí mismo. Y pues bueno, solamente debo decir que la película, pues, para empezar, no está completa. Le falta el principio. O sea, le faltan así como 10 minutos y le faltan otros 20 minutos de película porque se tiene unos cortes bastante malos, bastante mal hechos. Se nota que el que hizo la copia pirata le cortó escenas para que cupiera dentro de un VCD, o sea, de un CD. Ahí se nota claramente porque la película dura poquito más de una hora, cuando realmente debe durar una hora y media aproximadamente. Y pues veo que mucha gente se queja porque dice, ay, pinche película, está muy mal editada. No, la película no está mal editada, está mal cortada, simplemente. Porque la cortaron así para que cupieran, digo, en ese tiempo para que cupieran un VCD, se ve bastante mal. Aparte de que le cortan un tercio de la película a la parte de abajo, para que no se vean los subtítulos en chino, sí, o japonés, no sé qué. Sí. Luego aparte se escucha de fondo una plática entre dos chinos o japonés, no sé la verdad. Chinos. Así, o sea, mira, bastante malo. De lo que puedo dar cuenta la calidad es muy que mala de la imagen, o sea, la muy mal grabado. Lo que me di cuenta es que al menos unos 10 minutos de todo el tiempo de la película que le quitaron son del principio. Sí. Sí. Sí. Lo demás son detallitos así en medio, pero detallitos sí, pero pues pero sí ayudan para que se hilen ciertos cabos ahí, para que tenga cierto ritmo la película. Uh-huh. Que realmente no lo tiene, pero debe ayudar bastante. Vamos. Al menos yo me voy a esperar entre a que salga comillas el cine para ver la versión doblada, que es la que me interesa, y ya verla completa, ahora sí, con buena resolución, porque quiero ver cómo están los efectos especiales, porque no los puedo juzgar bien con esa pésima calidad de imagen, que se ve muy, como que le metieron mucho contraste, se ve con mucha luz de repente muy oscuro, entonces no se aprecia bien. Entonces, seguimos con el plan que teníamos, que era invitar a todo mundo un miércoles al cine a ver Dragon Ball. Sí, alguien nos dejó un comentario de que no vayan a verla, pues mira, señorito ardido, ya crece cabrón, la verdad. Yo estoy de acuerdo que se hagan estas películas por la simple razón de que entre más se hagan películas de anime, algún día será una película buena, yo espero. Pues mira, yo de lo que veo de la película de Dragon Ball, no me gustó. pero no porque fuera basado, no por Dragon Ball o lo que sea, sino que porque realmente la película, no es buena. No es buena. No es buena. No es buena. Bueno, no llega tanto como a Street Fighter, afortunadamente. Sí, Street Fighter. El Street Fighter nunca se volvió a repetir, eso lo aseguro. Sí, no, no. No, no, no. Este... No, señor, no, no. Lo que sí espero es que... Es que yo espero que ojalá el doblaje mexicano le haga un favor a esa película. No, yo estoy seguro que le hace mucho favor, porque la verdad, yo que lo escuché, híjole, la... Goku, después el próximo Goku, me convence cuando no habla. Cuando no habla. Cuando tú nada más. Pero cuando abre la boca, híjole, no... Parece un chavito gringo, la verdad. La verdad. Es un chavo gringo, realmente. Sí, pues. Sí, sí. Y el personaje que sí me gustó y que desgraciadamente no aprovecharon, yo siento que no lo aprovecharon para nada, fue a Picoro. No, Picoro, sí. Está muy despreciado Picoro. Lástima. Mucho, mucho, mucho. O sea, sí. Está chido, pero... No sé nada. No, no sé exactamente, nada. No lo aprovecharon. Oye, al final, así, es que yo soñé el final en unas visiones que tengo. Ah, sí, ¿a poco? ¿Qué fue lo que viste? Sin spoilers. Que se acaba la película, ¿no? Matan, derrotan a Picoro. Y luego en ese instante se estrellan las bolas esas de Vegeta. Y sale Vegeta de la nada. ¿Y no le dolieron? Es un Saiyajin, o sea, ahí es. Imagínate. Es que. Bolas de acero. Chécate. Es que con los Saiyajin. Sí. Fue el final de los créditos. Cuando los Saiyajines son heridos, regresan más fuertes. Yo espero que. Que M-Force ni que nada, Vegeta se pega. Oye, Mike, ¿y a ti ya se te encendió el cosmos también? Nomás los domingos en la noche. Okay. No, me llamo Micael. No, pero así se acaba la película. ¿En qué se acaba la película? Spoileame el final, por favor. ¿Cómo que se acaban? Lo que sacan todas las películas en los créditos. No, pero, o sea, ¿en qué termina ese? Oh, sí, pelea de... No sé qué tal. ¿Lo matan? No, ¿sabes qué? No te lo voy a escribir, tienes que verlo. Como que ya no hay, como que ya no hay secuela. Yo fui para atrás con ese final, la verdad. Yo me fui para atrás. Y... Porque están filmadas, ya están filmadas las tres contratos de las tres películas. Así que... Primero tiene que recaudar, aunque sea, recuperar la inversión de esta. ¿Sí la recupera fácil en DVD? No, yo sé que sí la recupera fácil en DVD. Porque, pues, ¿y en pirata? Yo creo que si hacen otra película, Direct to Video. A Blu-ray no, creo, mejor DVD. No, Direct to Video, sí, Direct okay, to Video. Sí. Exactamente. VHS. Bueno, mira, pues, directamente a Beta. Mira, que la hagan en directo en internet. Y sí. Mira, solo te digo que la película no es la gran chingadera. Directo la verdad, al torrent. No es la gran cosa, pero tampoco es la gran porquería que muchos quisieran. Que muchos quisieran para poder odiarla, pero no, realmente no llega tanto. Órale. Cuando... No, o sea, no, realmente no te afecta ni tu juventud, ni tu infancia, simplemente es una película. ¿Cuándo se estrena la película en México? En abril, ya en este mes. Sí, de hecho, creo que se estrena. Sí, creo que la próxima semana. Yo propongo, yo propongo que vayamos el primer miércoles. La única cosa es que si eres súper fan de Dragon Ball, que literalmente si llegara Akira Toriyama y te dijera, se bajara los pantalones y te dijera. No diga nada. No. Si eres fan de ese tipo. Ajá. No, si vas el viernes. Porque te va a dar un paro cardíaco y te vamos a tener que ver. O sea, si esperas ver el manga de Dragon Ball, no la veas. O sea, por favor, no. Ajá. Pero si esperas ver una película buena, pues tampoco, pero... Si quieres palomear y que nadie te diga nada. Un rato con nosotros y, ajá, no sé, divertirte diciendo pendejada y medio de la película. Ok. Pues vamos a verla. O sea, sí, en serio. Podríamos grabar el podcast ahí. Oye, acá no se escuchó lo que dijo Temo, yo creo que es importante. Temo dijo que si está buena la película, él cambia de su herramienta para ponerse, intercambiarla por una concha. Ajá. Mejor por tres. Oigan, pero hay que contratar a un vagabundo para que vaya y compre las boletas a la taquilla, para que no nos dé vergüenza. Porque va a decirle a la caja, ¿va a ver esa cosa? oye, hemos visto películas peores. Acuérdate de la serpientes a bordo o qué sé yo. No, yo no la vi, fíjate, la Snakes on a Plane. Esa madre, Snakes on a Plane. No, pero... Ah, en los hombres lobo, con la tía, con la abuelita... Dura de pelar. Ustedes me dijeron que vieron una película juntos, ¿no? La de Skinwalkers o algo así. Ándale, esa de los... Esa. De los hombres locos con la bolita dura de pelar. Esa. Está bien, cabrón, porque sale una viejita... Te provoca mucho sonrojo, la verdad. Que por más que le dispara, no la mata ni nada. Es como la tía May, pero de los hombres lobos. Pero con un par de pistolotas. Skinwalkers. Ándale, Skinwalkers. No, es que era la bolita de Chuck Norris. Así es. Pero bueno, digo, yo estoy de acuerdo con que se hagan películas basadas en anime, por hasta que un día... Espero que algún día haga una buena adaptación, la verdad. Pues, de Gundam. No, yo lo único que le tenía yo mucha fe era la de Battle Angel Alita. Pero desgraciadamente los derechos los compró James Cameron y ya sabes que James Cameron cuando compra derechos de algo nunca los utiliza. Pues ya sale Avatar Sí, exactamente, le pasó con Spider-Man, que mandó la chingada por hacer el maldito Titanic. cosas. E igual va a mandar la ya mandó la chingada este Battle Angel ahorita por hacer este Avatar. Espero que le funcione Avatar, pues la verdad. Su cartera. No tiene nada que ver con el Avenger. No, por eso, de hecho, la película de Avatar, la de Aang, la van a poner el The Last Airbender, no se va a llamar Avatar nomás. La otra, la de James Cameron, se llama simplemente Avatar. Y de hecho, la de The Last Airbender la va a dirigir M. Night Shyamalan. Ajá. Twist. De que al final vas a ver que Aang está muerto desde el principio. No, Aang va a decir, I see that people. Las plantas matan a la País del Fuego. ¿Qué más? Y salió un pinche hindú en algún lugar de la película. Y todos van a suicidar. Va a conquistar a la Nación del Fuego. Y eso suceden al final. Squirrels. Squirrels. Sombrero de aluminio. Gracias. No, no son quises de Hershey's. No, M. Night, el director va a ser Sokka, porque se está igualito. Sí. Bueno, como sea. Como sea, pues, pero yo quería ver, tenía muchas ganas de ver a Battle Angel ahorita, pero ya no se me va a hacer, no con James Cameron, estoy seguro. Uno de estos años. Bueno, ya nomás para el primer miércoles, después de que se estrene Dragon Ball. Sí, el primer miércoles, porque no vale la pena gastar. Nos vemos en la función de Cinemark, que es más o menos como a las 7, 8 de la noche, ahí nos vemos. No, Cinemark, güey, no voy a pagar tanto. Cinépolis y VIP para que sea más ridículo todavía. No queremos darnos a notar. El miércoles, sí. Pues ahí para cotorrear y palomar con los amigos, entonces, ahí nos vemos. Sí, exactamente. Para que no sea tan duro el golpe. La versión, tiene que ser versión doblada, señores, para que valga un poco más la pena. Así es. Digo, para que no te duela tanto tus 30 pesos. Oigan, aquí tenemos que íbamos a hablar de la película de Wolverine, que se filtró. Se la robaron descaradamente. Faltando un mes para su estreno. Aguas, que el FBI juró venganza en contra de la gente que la baje y el que la subió. Dicen que quieren hacer un ejemplo de él para que esto no vuelva a pasar. Lo van a crucificar y al tercer día le van a echar gasolina y lo van a Son capaces de cambiar toda la película. Ponen la bomba en el ataúd para que resucite. Eso pasó en una película, ¿no? Sí, pasó una vez, pero pues ya no sé. ¿Con cuál fue? No se volvió a repetir. Cambiaron más de la mitad, ¿no?, de la película por culpa de... No recuerdo qué película fue, pero sí pasó con una película, no me hizo nada. Sí, que le cambiaron más de la mitad de la película. Porque se filtró. Todo el mundo ya la había visto. Fíjate. Y pero también le pasó el juego de Half-Life 2, que tuvieron que cambiar la mitad del juego porque... Yo por eso no vi la de Wolverine. En cuanto la puse, dije, chingada, a ver, la puse ya que al principio. A la madre, en chinga la quité, no quiero verla todavía. Oye, por cierto, en los cines cuando vas ahorita están pasando un anuncio de Coca-Cola bien horrible. Que sale, ¿cómo dice? Una vieja cantando. A ver, ven a cantarla. Mira, aguanto al vato, para la chava no la aguanto. Es un restaurante, ¿no? Donde está una banda ahí tocando y hay un show que está tocando con una especie de marimba, pero con Coca-Colas, ¿no? Sí, como, ¿no? Más horrible que los comerciales de Tengo un Papá Pirata. Yo aguanto a la chava, sí, porque canta y la voz, el sonido de su voz se mueve junto con su boca. El vato, cuando está cantando, ni lo que dice ni su boca van juntas. O sea, No está sincronizado. Está haciendo un playback estilo Televisa. Sí, y lo que dice la voz dice otra pendejada. O sea, qué horrible anuncio de Coca-Cola. Sí, horrible. La chispa de la vida. Tiene cierta imaginación, tienen la idea, pero no supieron plasmarla. Así es. Oliver Granillo. Así que si quieren un anuncio, si quieren alguien que dirija un anuncio y lo firme, ¿a dónde te pueden contactar? Al Mundo Paranormal de Oliver. Al Mundo Paranormal de Bane o a mi correo granillo-v@gmail.com en Image Production. ¡Qué transición! ¡Wow! ¡Wow! O sea, que nos nominen en mejor transición de temas, ¿eh? Fíjate. ¿Quieres un comercial para la televisión y no va contigo? Ve con Oliver Granillo. Es la solución. A changoleon.com. Aguante, que la semana pasada dirigí un comercial para la cripta, ¿eh? Digo, para la cripta, para el santuario. ¡Santuario! ¡El santuario! No, aquí sí había chavas vestidas bien bonitas, bien de gótico. Más te vale. Oye, no. yo quiero una copia en video del anuncio de Tracktown. No. Es que se suben solas, Search. De Tracktown. Ah, ok. No está en YouTube ni nada, hay que subirlo. Bueno, ahorita les cuento algo chido. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ahora hacemos la mágica transición a Sin Spoilers. En la madre. Ay, cabrón. ¿No hiciste la tarea, Toño? No, cabrón. Bueno, yo nada, no vi cine. Ahora me acabo de echarle de Kung Fu Panda. Acabo de ver Kung Fu Panda. Acabo de ver Kung Fu Panda y Serge, qué buena actuación. Gracias. No manches. Lo que te voy a decir es que Joe Black me ha copiado mi manera de ser. Jack Black, perdón. Te espía, Jack Black. Me copió mi manera de ser. Tú deberías salir en Brutal Legend, el juego. Oiga, pero yo anoche fui a ver Monstruos contra Aliens. Nah, yo no la he visto. Está muy simpaticona. Hey, tienen algunos chistes para adultos. Que dicen, ah, cabrón, ¿cómo los pusieron esos? De repente como que les falla ahí la historia, pero está muy bonita la animación y me entretuve bastante. ¿La viste en 3D? No, aquí en Cinemark, tranquilamente. No sé cómo el Mike. Tranquilamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo lo demás? Te voy a decir qué película oí esta semana, porque no la vi. Estaba yo chambeando y tenía la televisión encendida y enseguida la computadora. Y uno de los consejos que yo siempre doy es que cuando no hay nada en la televisión, güey, apágala. O sea, si no hay nada bueno que ver, apágala. Ponen no estés fútbol. Viendo cosas que no tiene caso. ¿Verdad, Shui? Bueno, pues rompiendo con ese consejo que yo siempre doy, estaba yo chambeando y luego de repente anunciaron a continuación con los Tigres del Norte, 3 veces mojado. Ah, cabrón, dije yo. Era la... ¿qué sería? Sin saque. Sí. Sin saque. Era que yo creo que la 1 de la mañana, yo creo, yo dije, pues yo creo que sí voy a... Yo tenía planes de chambear hasta las 4 o 5, dije yo, pues órale. Sí, masoquista. Fíjate, te acompañó el audio de la película, sí, mientras trabajabas. Exactamente. ¿Y entonces, luego? Estuve escuchando la película y fíjate que, pues la clásica, la película trata sobre unos camaradas centroamericanos que tienen que cruzar varios países para poder llegar hasta los Estados Unidos. Se topan con la corrupción en México, las broncas de que los ven mal, el racismo, se los transan en los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía no llegan a Estados Unidos, ¿eh? No. Lo malo. Se topan a una tipa en el camino que es la que llega al final, ¿no? Hay mucha gente, total. El final, cabrón, está de fotografía. Neta. Está suave, ¿te gustó? Me gustó un chingo el final. Ese final está fregón. A ver. Pero fregón. ¿Cómo pudo estar de fotografía si nada más la escuchaste y no la viste? No, es que está de fotografía porque se quedan todos así, cabrón. Freeze, o sea. Con música de los 80s. No, con música de los Tigres del Norte. Te voy a decir en qué termina. Después de que tú batallaste con esta gente, aparte de que batallaste porque son bastante malos, ¿verdad? Pero batallaste para que estos cuates recorrieran un buen tramo del continente y llegaran a los Estados Unidos. En el momento en que llega la troca con los mojados, y llega ya entra a territorio norteamericano, les dice el chofer: ahora sí, muchachos, ya estuvo. Ya están en los United, pélense la chingada. En ese momento se baja la raza de la troca. Y los deja en Plaza del Sol ahí en Chihuahua. Se baja la raza de la troca, se va el de la troca. Y ya estos vatos caminan hacia la cámara con una sonrisa así de oreja a oreja porque ya chingaron. Sí. Y en ese momento se escucha la farola de migración. ¡Híjole! Y ahí se termina la película. ¡Qué gacho! ¿Qué final tan... Fíjate que me recordaste una... Recordaste una movie de... con este... Rafael Inclán, ¿será? Inclán. Sí, de que se va de mojado, pero sí. salen otros mojados, pero son actores de otros países latinoamericanos. Ay, ya me has camado, dije, ya me vas a platicar la de 5, una cosa, salta a Las Vegas. No, estaba interesante también, no recuerdo exactamente la trama, pero lo interesante es la interacción entre las diferentes culturas centroamericanas o latinoamericanas, como le quieras decir, o sea, el mexicano, y luego creo que hay un colombiano, y así. Luego tengo que buscarla porque la tengo grabada por ahí en un cassette. Luego sale José Carioca y el Pato Donald. Pero oye, mira, Rafael Inclán es buen actor, ¿eh? Sí, o sea, a reserva de que hizo mal cine. Ha tenido algunos títulos muy buenos. El héroe desconocido, está chingón. No, el héroe desconocido es una fregonada. Está canija la película. Es muy, muy buena película, el héroe desconocido. Pero sí tiene sus buenos títulos. ¿Te acuerdas del Chupes? Con María Rojo, donde la hace alcohólico. No, que llega, es un alcohólico y llega a punto de tomar alcohol de caña. Uh-huh. Del farmacia. 90. No, está canija la película. Sí. Bueno el vato. Oye, quiero mandar un saludo a los del chat, que tenemos poquitos porque todavía la gente no se acostumbra a nuestro horario. Acostumbra. Tenemos a Alejanyux, que está aquí enfrente. Tenemos a Marte Pup y a Oliver Arce, que hoy tuvieron su presentación en la cripta. ¿Quieres presentar tu cómic en Juárez si te vas a la cripta? Sí. Pide tu heavy metal para que te lo autografíen. Ey. ¿Qué nos platicas, Marte Pup? ¿Qué has hecho en cuanto a cómics? Platícanos para decirlo por aquí. Dale promoción, tú sabes. Todavía tenemos unos minutos, no te agüites. Te cae más chamba. ¿Qué más? Webcomics, cacha-city.blogspot.com. Player vs. Player hizo una muy buenas parodias de Watchmen, que se llama Ombudsman. Vayan a checarlo, salen personajes de las tiras sindicalizadas. Buenísimo. Sí, vayan a checarlo, estaba a risa y risa. ¿Qué más? Bueno, un pequeño adelanto de mañana de lo del mundo paranormal de Bane. Pues nuestros compañeros de Adversary Comics, Ray Ramos y Alex Riegel, se aventaron su propio grupo paranormal. Adversary Comics, Agents of the Paranormal. Saludos, estos chavos siempre tienen anécdotas. Exactamente, y el día de mañana va a ser la premier, su debut, su introducción hacia el mundo paranormal. Ahora sí, fantasma cabrones. ¿Y Ray va a salir con grillete en el tobillo? No, ¿qué rollo? Fue antes de. O sea, el antes de. Ya el siguiente va a ser transmisión desde. No lo vamos ahí a platicar qué pasó porque no les interesa, la verdad. Sí. Y... Saludos a Ray. Saludos a Ray. Donde quiera que estés. En la sombra o en la luz, no importa. Ok, dice acá Marte Pup. Dice. Saludos, andamos trabajando en Deadpool 10. Wow. En este momento y en Deadpool Suicide Kings. Ambos con penciles mexicanos, Paco Medina y Carlo Barbieri. Eso es todo. Y están bien rebanes los cómics. Sí, sí. Chido. Perfecto. Cómprelos cuando salga, gente. Cómprelos, no los torrenteen. ¿Cuándo van a salir, Marte? Deadpool vale la pena. Dentro de 4 o 5 meses, más o menos. Con anticipación. Así es, señores. En la cripta presentaron su la revista de Heavy Metal. Donde colaboran. De verano, creo. ¿Sí? De 2009. Spring 2009. Aquí está, mira. Aquí está, vamos a ponerlo en la pantalla. Ahí lo tenemos en la cámara, sí, claro. Sí, es el Spring 2009 de Heavy Metal, donde participa Ray Ramos, Alex Riegel y nuestro buen Oliver Arce, con un cómic que se llama Battery Acid. Batería ácida. Prometen regresar con más a la revista de Heavy Metal. Pues ya entraron, sí. Ya tienen la puerta abierta, aprovechen los señores. Ahí ya está. Las tienen abiertas. Ahora no se vengan para acá tan rápido. Y las puertas. La puerta negra. Dice Marte Pup que como en 30 días salen los cómics de Deadpool. Oye, pues es el pintor rápido veloz. Porque están trabajando medios atrasados y dice que comienzan con un mes de colchón. Así es. Felicitaciones a todos. Qué bueno que su esfuerzo tuvo recompensa. Así es. No, pues ahora sí ya los videojuegos, ya para irnos encaminando. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan videojuegos de la semana. Consejen. Todos los demás. Sí. Platícanos. ¿Qué es? ¿No jugaste nada tú? Fíjate que esta semana no jugué nada, no estoy muy ocupado. Pero pues platícame tú. Mira, yo acabé el de Oneshambara. Para Xbox 360. Desgraciadamente, sí. Es que tienes que saber, no sé si sabías, pero es un budget title, así que... Sí, es un budget title. Así que sorry. Ajá. ¿Y Glo qué tal? Oh, está fastidizón. Muy repetitivo. Tan repetitivo que hasta desgasté el botón A. Ya no sirve. A la madre. Haz de cuenta que se descompone y tanto que le picas para matar gente. Básicamente, el juego es Haz de cuenta, Toño, fíjate. Una chava... Bueno, que usa una espada samurái. Pelea contra los zombies y otros objetos del inframundo en bikini y con un sombrero y una bufanda porque le da frío, por cierto. Pues haz de cuenta que la tebolera era samurái, básicamente, ¿no? Ey, copyright, ya lo después me la ganan. El chiste es de que con un solo corte destazas al samurái, al zombie, perdón. Pero lo malo es que hasta las patitas te atacan al revés, o sea, después, o sea... Las patas del zombie. Sí, o sea... Te hacen una... Están ahí para hacer relleno para... Una llave de luchador. Te dan un patadón así, como que ¡ah, muérete, zombie! ¿Qué nos viste en la película de zombies, que hasta un dedo se queda vivo del zombie y te ataca? Bacán, hijo, ¿sí? Y te puede matar. Yo me acuerdo de la mano esa que mata. Mira, pues ándale, Left 4 Dead está bueno, con el Shambara está barato. No está malo, está barato. Entonces no hay que pagar $40 por un Shambara. Claro que no. No. No, lo único que tiene, pues, se basa en puro sexo, básicamente, para entretenerte, ¿no? Entonces, el sex appeal. ¿Y desde cuándo el sexo es malo? Digo, es la única cosa divertida que puede hacer sin reírse. Ya no existe para jugarlo. No, pero no a niveles gentayescos, o sea, el zombie no se pone mañoso ni nada. pero... Ajá, o sea, no eleva su cosmo. No ha sentido su cosmos arder últimamente. Pero, o sea, ponle que son 5 niveles o 10, pero el bendito juego tiene 20 y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Aparte, cuando acabas un nivel, pasas a otro nivel, y para el tercer nivel, tu misión es regresar hasta donde empezaste. Ókela. O sea, tienes... Y ahora resulta que las puertas que ya has abierto ya están cerradas, o ya no existen y tienes que abrir otras puertas más, pero es el mismo lugar, es el mismo, nivel. Ahora tienes que darte la vuelta de regreso. Entonces espérense a que esté en el bin de ofertas y vea lo que... Ya, pero ya está, no manches. Sí. No va a tardar. Pero pues ya la compraste. ¿Cómo está en el Wii U? Estaba suave porque con los controles tiras espadazos, eso fue lo que me llamó la atención. Y lo curioso es que se llenan de sangre tus espadas y tienes que limpiarlas para poder seguir con un movimiento nomás. Así. Es que, no sé, que la sangre del zombie es pegajoso, qué rollo. Sí, pues parece ser, está medio con grumos y tienes todo que eso. Ándale, tienes que limpiar la espada para seguir peleando y los zombies dejan bolitas como de energía. Ajá. Que tienes que usar para subir de nivel, pero si agarras muchas, entras como un modo de demonio, no sé en qué tanto, rage. Como Oni Mode, ajá. Pero lo malo es que eres súper poderosa, pero te quita vida, entonces no puedes ni siquiera ni agarrar nivel, o no puedes no agarrar nivel porque después no avanzas. Ah, caray. Son como 10,000 bolitas para subir un nivel. Puta. Yo me... Ni Pac-Man. Yo acabé el juego y me quedé ni a la mitad de los niveles que son, o sea, no sé, qué rollo. Espera que regreses y lo vuelvas a jugar. Por eso te pusieron 20 niveles. No para que, y luego para que te regreses. Y luego tienes survival, ¿eh? No manches. Y luego pues puedes conseguir ropa para tus monitas o comprar ropa si eres millonario. Con punto, con dinero de veras. Y las puedes vestir ahí. ¿No? Pero me. Qué chafa. El otro que jugué fue el de Sonic Unleashed. ¿Y qué tal? Y quiero pedirle a Sega que por favor deje de hacer juegos de Sonic. Unleashed. Ajá. No, pues es que está malo. Se transforma en Werehedgehog. En Werehog. Werehog. Mira, lo mejor del juego es la película del intro. Y el primer nivel. Y el primer nivel. Después. De Sonic. De Sonic. Ajá. Después de eso lo apaguen el juego. Quémenlo. Mándenle una foto a Sega y luego le mandan la caja con todo quemado adentro. Y Anthrax, no sé, para que ya no sigan haciendo juegos porque el juego está demasiado malo. No manches. Más malo que el primer Sonic que salió para PlayStation 3. Para el PlayStation 3. No manches. Shadow estaba malo porque había una cosa que venía acosándote que hablaba como menso. ¡Oh, watch out, Shadow! ¡Oh, you failed, Shadow! Chico, que ya cállate, güey. O sea, no. Déjame jugar. Sí, aléjate de mí. Y la cámara estaba mala. En el de Xbox, en el primero, no, el de Play. Sonic the Hedgehog en el 2006. Sí, por eso es el que me refería. La cámara era incontrolable. Sí. O sea, no podías ver a dónde ibas. O sea, ¿cómo puedes correr rápido si no sabes a dónde vas? ¿Sabes lo que a mí me cae gordo de los juegos de Sonic the Hedgehog? Es que vas a madre y de repente te tropiezas y te atoras en un lugar. ¡Pum! Ándale. Y ya. Bueno, pero en este nuevo hace todo eso bien. Vas ajá. rápido y no te detienes más que un par de veces, ¿no? Y te van diciendo, aprieta B. Y luego ya hace algo Sonic. Ajá. Y sigue corriendo, ¿no? Pues que haga, ¿cómo se llama ese deporte? Parkour, que haga parkour, Sonic. Sonic ahí está, mira, acabo de decir la solución. Sonic, que haga parkour. Sonic's Edge. Sonic's Edge, ándale ya. Sonic's Edge, parkour, fum, a madre. No corre que se diga. Ándale ya. Pero no, tienen que hacer un juego aparte con Sonic y sus mendigos amigos estúpidos. Ay, güey, ya no. Dice Marte Pup que él también empezó a jugar ese juego en el nivel 2 y es que está de la chingada, dice. Cuando se convierte, cuando Sonic no está corriendo, está gacho. Ponle que los niveles del Werehog están medio entretenidos, pero lo malo es que los enemigos son demasiado poderosos. ¿Y cómo es que se transforma en un Werehog? No sé, se mete en un rayo, el doctor Robotnik. Ajá. Se mete, que era el doctor huevo. Eggman. No, Robotnik, ni más. Ajá. Y Koopa, no Bowser. Se acabó. lo mete en un rayo, le quita las... Porque Sonic se hace Super Sonic, ¿no? Y lo mete en un rayo y le quita las... Se hace Saiyajin, sí. Le quita el poder de Super Sonic. Como siempre, las esmeraldas del caos valen madre. Si tienes que reenergetizarlas para regresar al momento en el que empezaste el juego super poderoso, ¿verdad? Yo cuando jugaba el primer Sonic me desesperaba cuando tenías el stage de agarrar las gemas de esmeraldas que iba dando vueltas así. Porque ni sabías qué hacer, o sea, simplemente caías a la salida y ya. No, a mí me gustó mucho el final secreto de Sonic Adventure, el de Dreamcast. Es lo mejorcito. ¿Qué es lo que pasa? Es que se acaba el juego, ¿no? Derrotas al caos. Pero si sacas varias cosas en el juego, sacas el final secreto, que es el verdadero final, donde caos está en la ciudad destruyendo la ciudad. y llega Super Sonic y tienes que, con tu poder de Super Sonic, esquivar todos los poderes y cosas que hay en el camino, llegar con Chaos y pelear con él, pero como Super Sonic. Y está muy chida la pelea. Y vas rápido, nunca, Sonic nunca se detiene. Nunca se detiene y va volando. Y está muy padre, pero ¿por qué siguen haciendo juegos tan malos de Sonic, Search? No sé. ¿Y por qué la gente lo sigue comprando? ¿Quién sabe? Porque es tan famoso Sonic. Mira, hay gente que tiene problemas eróticos con Sonic. O sea, hay gente que... Yo también. O sea, hay fetiche de Sonic. O sea, no, no manches. Son como furries, pero de otro tipo. Tienen Sonic Philly, ándale, como dicen. No, Sonic Philly, porque... Bueno, bueno. ¿Qué más vos? No manches. Mucho Sonic. ¿Mucho Sonic? ¿Ahora qué? ¿Qué más? Bueno, Mario también tiene que hacer. ¡It's a me! ¡It's a me de Mario! Bueno, pero en serio, ya no como un juego de Sonic. Ni aunque esté con Mario en los Olímpicos, neta. Es que esa fue la versión especial. Sonic y Mario en Olímpicos no podían ponerle los Paralímpicos. Es para gente retrasada. Ok. Y hace rato estábamos viendo de qué iba a hablar yo. Y no me acordé, pero ya me acordé. Lo que pasa es que lo que estaba leyendo era un doujinshi de Toho. Era un doujinshi de Toho. No me acuerdo. Era un doujinshi donde Chirno tenía que... Una vez, como siempre, Chirno pierde y le parte la madre. Entonces tenía que... Estaba ahí caminando y se encuentra con otra mona y empieza a pelear con ella. Y la otra le dice, no, lo que tú quieres es ganarle a Raymond, ¿no? Y así como que, ah, sí. Y entonces empieza todo un plot así extraño para ganarle. Y digamos que hay muchos golpes, mucha sangre y mucha violencia. Era ese... Y otro sobre otra una tipa que tiene su poder en las flores y como que se queda dormida y le conceden el deseo de convertirse en la más fuerte de todo el lugar, pero cuando despierta hay dos de ella, su yo normal y un yo igual que ella, pero todo musculoso así, como si fuera hombre. Pero dice, ¿qué es esto? Y de pronto llega otra tipa, pero esta tipa también está toda musculosa, entonces trata todo el resto del cómic trata sobre músculos gigantes. Está tan ridículo y tan imbécil que yo estaba cagado en la risa en el trabajo. Todo el mundo se me quedó viendo raro. Fue genial. De eso hablaste en ti. Sí, exactamente de eso. Fue excelente. En fin, bueno. Luego si quieren les pongo los links a... Órale pues, ya lo dijiste. Sí. Bueno señores, yo creo que hemos llegado al final del Changuleón Podcast. ¿Alguien más tiene algo que decir o que anunciar o que recomendar? Digamos. Sí, tengo un juego Final Fantasy que quiero terminar y me hartó. ¿Cuál, el 4? Final Fantasy Tactics Advance. Llevo... Llevo aproximadamente 90 horas y no paso las 40 batallas. Buena suerte, está largo ese juego. Sigan votando, ya saben lo que pueden ganar si siguen votando por nosotros. Lo vamos a grabar al Dorame con los challenges. Con los challenges, así es. Y en el Panteón San Rafael. Ajá, todo, voy a llevar de esos pañales para adultos, bueno. No dejen de votar, señores, por favor. Pues, usen, cambien sus proxies y sigan votando. Bueno. All right, entonces nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast y a continuación los dejamos con la hora janocha. Vale, vale, bravo. A ver, nos vemos. También nos pueden escuchar por medio de radioexceso.com, donde está también la joroba de Rina. Okay. Bueno, para novadevane.com. ¿Qué más puntos coms tenemos? comicjamjuarez.wordpress.com. Midnight Rock los sábados a la medianoche también en Canal 5. Órale pues. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Bravo! ¡Bye, bye! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Voten! Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleón@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Malvenidos sean todos ustedes a la hora janocha. ¡Ay, manita! Ya, bájale, toca yo, no, ya. Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Hora Janocha, la única Hora Janocha que se graba antes del podcast, pero que se transmite después del podcast. Esta es una paradoja de tiempo. ¿Dijiste la hora Jarocha? No, Janocha. Es que estaba hablando en portugués. La única hora que dura media hora. La única hora que dura media hora, así es. Pues bienvenidos más a otra sección más de... Otro número más de La Hora Janocha, que se va a estar transmitiendo más o menos quincenalmente. Esperamos y nos dejen sus comentarios ahí en la página de shangoleon.com para ver si les gusta o no, y sobre todo si está nominado para el mejor podcast de relleno de Iberoamérica. Así es, esta es, porque este es el tipo de podcast que usted escucha mientras va al baño y escucha. No es el Sidekick Podcast, güey. No, es el podcast más chingón del universo, güey. Y se chingó. Amén. Bueno, entonces, de aquí pasamos a Deporte Chuy. 2 segundos de fútbol con Chuy. ¿Listo? 2 segundos, güey. 1, 2, 3. ¡Otra vez a grabar! ¡Ya! Gracias por escuchar. Gracias por escuchar el Deporte Chuy más breve de la hora de noche. Ajá, así es. Y de aquí pasamos al... Una sección muy importante que es la hora infame. Bueno, la sección infame de la hora Janocha con mi tocayo. Muchas gracias, tocayo. Pues sí, hoy les voy a recomendar 3 películas infames. Más adelante, porque primero tenemos una sección muy importante con Jano. Así es. Aquí, bueno, esta es mi sección puras janadas. Bueno, yo les voy a recomendar a los que gustan de la animación... Un poco diferente, 2 cortos del estudio 4C. Los que sabrán, los que conocen el 4C sabrán que es un estudio muy fumado. Primero, la primera se llama Comedy. Es la historia de un samurái que se llama la duquesa. Es una guerra de independencia de... No recuerdo qué parte. Pero él trabaja por libros. Es un bueno, es un espadachín. Ahí yo la cuento si quieres. No, a ver, bueno, es la historia de un espadachín que trabaja por libros. Y pues la animación está muy suave. Ahí, si gustan verla, está medio fumadona, está suave. Y la... Ah, mira, lo que pasa es de que es la historia de una niña que está viviendo en un poblado. Entonces su poblado se está viendo afectado por un grupo de espadachines. Es como una especie de mercenarios. Entonces a ella le dicen que vaya a buscar a un espadachín que cobra por libros. Entonces la niña va y lo está buscando y no la encuentra hasta que un día va a dar con él. Y el señor le dice, bueno, pues te voy a cobrar el libro que traes ahí en tus manos. ¿Ok? No, pues la chava, ok. Más bien, Chuy, perdón. Es que más bien la chavita había escuchado rumores de que el espadachín aceptaba... Que la persona que trabajaba por libros. Entonces ella escogió un libro... Y ella sabía que ese era el elegido, que era como que el que iba, pues sí, que el que le iba a gustar más. Entonces la niña fue la que se lo ofreció. Entonces el ¿qué es? ¿El caballero? El espadachín. Lo empezó a leer y así como que, pues la chavita así como que, bueno, a lo mejor ni me ayuda, a lo mejor sí, tenía bueno, esperanza. De Irlanda. Ajá. Y ya pues lo dice, bueno, está bien, acepto pues el trato, ¿no? Y ya pues empieza la batalla, ¿no? Que empieza a combatir con unos tipos en caballos y todo el rollo. Y dicen que fue una noche así como muy sangrienta. Y al día siguiente, pues en el río que estaba ahí en el pueblito, estaba rojo. Y estaban un montón de armaduras de la gente que estaban ahí, pero jamás se vieron ningún cuerpo. Entonces pues ya la gente pues ya como que se libró de ese tipo de los soldados y todo eso. Ya la niña le agradeció al tipo y le susurró algo al oído. Y pues ya pasaron tiempo y pues empieza a decir la chavita qué fue lo que le dijo. Y fue de que si le dices algo a alguien, te voy a matar. Y ya se acabó, pero está así como muy muy suave porque no sabes qué carajos hizo con los cuerpos. Dura como 10 minutos. Dura 10 minutos, está muy muy suave. A ver, ya, perdón. La otra también es del estudio 4C, es Digital Juice. Esa sí no se las puedo explicar de plano. Es como una compilación de varios cortos dentro del corto. Y está muy surrealista. Algunos la compañía de aseguranza de unos patos. De un vagabundo, un pato tratando de venderle a una aseguranza unos patos vagabundos. Y pues está muy surrealista. A ver. Digital Juice, la compañía que hace backgrounds. No. Ah, ok. Es el nombre de la animación. Bueno, hablando del estudio Cuatro Cejas, ¿no? Fíjate que también les voy a hablar otro especial que vi que dura como unos 25 minutos, se llama Amazing Family. Amazing Family trata de un señor que consigue una familia postiza, falsa, para meterla a un show de televisión de lo más bizarro del mundo. Consigue a la señora que hace las veces de la esposa, al hijo pirómano, a la hija pirómana, a un hijo que trae una metallada en todo el show, y un bebé que habla, que está muy raro y tiene un perro de lo más extraño. Ese programa supuestamente se hace para tener a la familia toda reunida en la casa todo el día, todas las 24 días la gente lo está viendo, y ese show con más rating. Dura, te digo, bueno, una media hora, podemos dejarla como un nova de media hora. También lo hace el estudio 4C, y también está, la animación está loquísima, la música está rara. Ahí se los traigo cuando tenga chance para que lo veamos, porque está bien viajadote. ¿Qué más, señores, por ahí? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra? Ya, esa no se la puedo explicar para de plano para nada, porque no tiene explicación. Sí, necesitan verla, es completamente gráfico. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, Jano. Eso fue un... Puras janadas. Puras janadas. Así es, la sección de Jano es puras janadas. Bueno, entonces con... Ya nada más tiene algo más que decir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Faltó mi sección, tocayo. ¡Así es! Oye, sí es cierto que no ibas a hablar y luego te interrumpió acá y... Me banearon como... Sí, te banearon como puerco. Bueno, ahora sí pasamos a la sección más importante de la hora janocha, que es la sección infame con mi tocayo. Muchas gracias, tocayo. Bueno, ahora les voy a recomendar, como les dije la semana pasada, ya lo había prometido, les voy a recomendar 3 películas infames. La primera se llama... No. No dije infames, no porquerías, cabrón. Esas son asquerosas. No, mil veces Dragon Ball Evolution antes que Cañitas. Bueno, ahora sí, la sección infame se complace en presentar, en recomendar, mejor dicho, tres películas de las cuales... Yo sé que aquí les he traído muchas películas gore y cosas muy fuertes aquí a Changoleón. Estas que voy a mencionar no se las he traído ni se las he proyectado para evitar el riesgo de que no me quieran volver a dirigir la palabra, o evitar el riesgo de que vayan a guacarear el piso, o X cosas, ¿no? O diferentes reacciones. La primera película que les voy a recomendar se llama August Underground. Esta me la encontraron con el señor Torres. La verdad no... Yo no tenía idea de qué trataba. Simplemente la bajé por curiosidad porque tenía un nombre bastante curioso. Y vaya que sí, es bastante underground. Y es una película que se trata de dos tipos amigos que les encanta sacar su videocámara y grabarse mientras realizan sus salvajadas. Cómo secuestrar chavas, meterlas allí en el patio, tienen una especie de subterráneo y ahí guardan a sus víctimas y les propinan golpizas, toda clase de vejaciones, sangre y todo, es muy gráfico y muy explícito, También se graban cuando salen a la calle a golpear tipos, a hacer desmadre. Para todo tener su camerita se graban estos tipos en todo asunto. Las escenas son muy realistas. Cualquier persona que no sepa qué rollo, se va con la finta de que eso es muy real. Esta película es tan gráfica, tan explícita que no la encuentras en ningún videoclub, la verdad. Tienes que mandarla a pedir a su página web. Que por cierto, ya es una trilogía, porque creo que ya salió el año pasado, no me acuerdo, salió la última película de la trilogía. Luego les traigo los títulos de las otras dos, que están igual de fuertes, son tremendas. ¿Son los mismos personajes o cambia? No, son los mismos, bueno, son los mismos realizadores, pero no son los mismos actores. Lo que pasa es que esta primera película, August Underground, viene de tal... editada de tal manera que parece un video, realmente parece un video aficionado, y no tiene créditos ni nada, simplemente empieza y de repente se acaba. La edición especial, te la venden la edición especial con 2 discos. Después de ver el primero tienen que chutarse el segundo para quitarte de la mente que todo eso no fue real. O sea, tienes que ver cómo realizaron todos los efectos, los actores, para que no te vayas con la finta de que, oye, es que se ve bastante real y se ve muy, muy crudo. Y pues sí, esa es una recomendación muy fuerte. Yo la verdad no me esperaba verlo, pues son esas películas que no puedes ver con nadie porque realmente son muy fuertes. Es como esas películas como tipo Two Girls One Cup, tan grotesco que no puedes dejar de ver. No, esta película de August Underground no creo que la mencionen en ningún programa de televisión, ni siquiera en The Soap. Ay, ni siquiera para referencia. Como la de Guinea Pig, ¿no? No, Guinea Pig es, está muy light. Oye, ¿cuántas versiones son de Guinea Pig? Porque yo me quedé... Creo que son como 3 o 4, no me acuerdo. La verdad. Pero la mejor es la segunda, la que dijo este Hino, uno que hace mangas así de terror muy buenos, también muy gráficos. Bueno, la segunda película que les voy a recomendar se llama Slaughtered Vomit Dolls. Híjole, es una cosa... No, es así, no se las puedo... Con el nombre. Es que no se las puedo describir, simplemente es una película realmente... es la película más extraña que he visto. Yo no le encuentro ni pies ni cabeza, no estoy seguro de qué trata. Si es que trata de algo. Se supone que es de horror, y sí, realmente te puede provocar un horror terrible en cuanto a la ves, pero no, realmente no sabes de qué trata. ¿Cuál es el objetivo? O sea, los autores la describen así como... neo-horror, tecnogótico y no sé qué chingados más le meten por ahí. Es una cosa realmente totalmente surrealista, totalmente alternativa. O sea, no se las puedo escribir, tendrán que verla. Pero sí, les recomiendo no cenar nada antes de verla. Y, híjole, ser muy, muy consciente de que lo que están viendo, repito una vez, es una película. Son, más que nada, si tratara de algo, diré que trata más que nada de No, realmente no trata de vómito, tocayo. Bueno, aunque sí tiene varias escenas de vómito. Más que nada trata sobre mutilar mujeres. Así. Yo no sé. Más que nada, sí, exactamente. Slaughtered Vomit Dolls, pero híjole. Es tan tremenda esta película. Me la estuve inventando porque realmente no he terminado de verla porque está muy fuerte y, como te digo, la estuve viendo, pero la estuve viendo en el trabajo. Pues ahí la estuve reproduciendo y por ahí muy en ratito así muy escondidas. Y no, pues es tremenda. Muy fuerte. Y la última recomendación que les voy a dar es de una película que me encontré en un torrent, un link que me encontré por ahí, creo que fue en 4chan, no me acuerdo, hace pocas semanas. La película es un corto del 97, muy así, muy alternativo, muy muy subterráneo, el título se llama Pig, cerdo, o sea, puerco, para que me entiendan. Puerco. Es una película totalmente surrealista, me recuerda mucho la Bigoren. Así es, además en cuenta, es así en blanco y negro, con sonidos así muy extraños acá de fondo. También me recuerda mucho hasta Eraserhead de David Lynch. También está así igual de extraño, solo que está... Creo que si tuviera un tema, yo diría que es el sadomasoquismo. Pero tremendo, así, extremo. Las escenas son pues muy, muy surrealistas, muy, muy, muy, muy gráficas, son en blanco y negro. Pero a diferencia de que creo que ahí lo que estamos viendo sí es real. Ahí todo lo que estamos viendo de cómo, una especie de tipo se pone unas... Van a una casa, digamos, van dos personas. Van a una casa así como que abandonada. Uno de los tipos se desviste, se desnuda completamente. Y el otro se pone una especie de máscara de cuero. Y el otro se pone los guantes de látex y se pone así como trabajo de piercing en el tipo. Le pasa agujas por la parte de abajo del escroto del pene. Le pone un hilo... Se la pasa un pezón y le da ahí al otro pezón y así otra vez para cerrar el ciclo. Y luego toma una navajita de rasurar esa Gillette, de esas que venden así suelta, ¿no? Yo creo que ya ni se usaban esas cosas, pero bueno. Y con eso le hace unos cortes en el pecho y escribe la palabra pig. Son unos cortes así finísimos, pero todavía se ve como el vato así le agarra la piel y se la estira así con las manos así para obligarlo a sangrar. Y se le queda marcado así con la sangre pig, así escrito. Y trata una especie de, una serie de cosas muy, muy fuertes, si son muy susceptibles como tú, tocayo, mejor ni te animas ni la veas. Dura 20 minutos, es un corto, pero está muy, muy fuerte, está tremendo, bueno, estas son mis recomendaciones en la obra infame, bueno, la sección infame para estas, son 3 películas infames. Ustedes véanla bajo su propio riesgo, ya saben, y si no les gustan, no se quejen conmigo, quéjense con a las páginas web donde puedes conseguir esas películas. Pero si la encuentras con el señor Torres, ya sabes, bájala bajo tu propio riesgo, véala. Mejor véala tú solo, no invites a nadie. La verdad, ya tú. No, ni a tus amigos ni a tus enemigos. Ok, señores, pues esto fue todo en la sección infame. Sale, muchas gracias, tocayo. Bueno, y ahora sí, antes de que vuelva a interrumpir cosas, ya es todo, ahora sí, los 4 que estamos. Muchas gracias por escucharnos en su podcast Janosho. Que pasen buenas noches y hasta la próxima.